Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuss lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarlo lindo, escuchar muy buena música. Matecito de mi lado, con la gran compañía de nuestro amigo Javito Merlo en controles. Ojalá ustedes también estén disfrutando de la mejor compañía que puedan merecer. Si no es así, bueno, aquí estamos nosotros ofreciendo nuestro ratito de corazón, ¿no? Con muy buena música y armado con mucha pasión. Ciertamente, un poquitín de todo, como siempre acostumbramos a hacer. Siempre digo lo mismo, ¿no? La cosa sale como sale. Es como cuando tirás las cartas o tirás algo sobre la mesa y uno a ver qué sale, cómo quedaron, o los dados. Quedaron así. Bueno, algunas veces algún ajustecito hacemos para que no desencaje demasiado todo. Pero bueno, hoy surgió así, tranqui. Vamos a cerrar un poquitito más arribita del tono medio de la mayoría del programa, haciendo presentaciones de músicos latinoamericanos, fundamentalmente. Bueno, pero antes que nada vamos a comentar acerca de esto que escuchamos recién. Muy lindo esto de... Bueno, todo lo de Paolo Fresu es realmente fenomenal, ¿no? El trompetista sardo, que aquí junto a Daniele Di Buenaventura y Pier Paolo Bacca publicaron el 29 de octubre de este año, bajo el sello Tuk Music, propiedad de Paolo Fresu, Tango Macondo, que es una obra que presta la música escrita totalmente por Paolo Fresu, musicalizando una obra de teatro. ¿Cómo que se llama la obra de teatro esta? El Vendedor de Metáforas, así se titula esta obra de Salvatore Nifoi, un dramaturgo italiano. Il Venditore di Metafore. ¿Qué tal? Bueno, tres voces femeninas también, haciendo algunos tanguitos por ahí también. La data del disco, tengo que decir que el sello Tuk Music, al que yo habitualmente visito en busca de data, con respecto a no solamente a la música de Paolo Fresu, sino todo lo que publica en su sello, es muy lindo, muy pulcro, muy vistoso, pero nada o casi nada de información, muy poquita información, tremendamente muy poquita información. Un viaje emocional entre Argentina y Cerdeña, palabras y música, historia y contemporaneidad, acordeón, trompeta, bandoneón y tres bellas voces europeas para tres célebres tangos. Eso es todo lo que hay en la web de Tuk Music, pero en la web del teatro, Teatro Carcano, es donde encontramos alguna poquitito más de data. La obra se estrenó el martes último pasado, hasta el domingo 7 de este mes en curso. Va a estar siendo exhibida la obra con música, obviamente, del gran Paolo Fresu en vivo, ¿no? Junto a su trío. Las voces que la acompañan son Elisa, que canta Volver, Malika Ayané, en Alguien le dice al tango, y Tosca, en El día que me quieras, las tres voces que acompañan a este trío, realmente fantástico, una tapa lindísima también, obra de un artista plástico italiano, que por ahí lo vi por ahí, pero bueno, no lo voy a seguir buscando porque tenemos mucho para hoy, y como siempre, mucho bla bla, compañero. Bueno, en el día de hoy, hace apenas unas horitas, arrancó el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo que decir, algunos me dirán, porque ya otras veces me ha pasado lo mismo con otras cosas, ¿no? Che, me olvidé. No digas nada que te quemas. Tengo que decirlo porque me siento un poquitito así como en falta. Yo tendría que haber programado, ¿no? La música de o buena parte de los músicos que presentan su música en el festival. Pero bueno, algunas cositas del orden familiar, personal, que me han ido distrayendo. Y se me vino encima la fecha, la publicación de la programación, y es así que se las debo. De todas maneras, nuestro programa, ustedes saben, es un festival internacional cada jueves, ¿no? Y casualmente, para hoy tenemos muchos músicos latinoamericanos, algunos de ellos residentes en nuestro país, con excelente música, algunas cositas que hemos descubierto por ahí también, y también como el ex director del Festival Internacional, que en el día de hoy cumple años. Hablamos del pianista Adrián Yáñez, Es la primera vez en esta edición que la dirige una mujer, ya me voy a fijar por ahí, cómo se llama esta chica, a visita por acá, Julia Moscardini, la primera mujer en 14 años en dirigir el festival, una nota publicada en Infobae, en el portal de Infobae, vamos a leer algo de ella después, algo de lo que ella comenta. Así como Adrián Yáñez había comentado en algún momento que la preocupación de él en organizar el festival era traer músicos, a aquellos músicos que son poco conocidos, que no están en la mente, digamos, en imaginario principal, ¿no?, de la gente que digamos, los nombres más conocidos. Muchos de los músicos que han pasado por el festival habían pasado antes por nuestro espacio, ¿no? Porque, bueno, la preocupación nuestra también es eso, ¿no? Buscar gente desconocida, gente joven, de lugares ignotos. Y es así que muchos de los músicos programados por Adrián Yáñez en sus ediciones anteriores fueron músicos que han pasado por aquí, algunos de ellos no, y obviamente los consagrados de siempre. Bueno, pero la responsabilidad ahora es parte, le corresponde a Moscardini para la organización del festival. Pocos músicos internacionales, obviamente, la cuestión económica es, bueno, digamos que con el tema de la pandemia ya más o menos estamos zafando un poquitito, pero la cuestión económica hace que el debut de Moscardini al frente del festival haya sido un poquitín así, digamos, menos trabajoso. No sé, supongo yo que van a andar corriendo hace meses, pero bueno, ya vendrán épocas mejores, ya vendrán una agenda más nutrida. Bueno, así que algo de eso vamos a comentar y, como siempre, vamos a ya a pasar a decir qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Recién Paolo Fresu, Daniele Buenaventura, Pier Paolo Vaca, Tango Macondo, no había dicho eso, Tango Macondo, es así se llama el título. Seguimos ahora con Linda Fredrickson, con Juniper, esta chica y noruega, creo que es, o islandesa, no me acuerdo, bueno, no importa, ya me voy a fijar por ahí. Bueno, una propuesta arrancando, ¿no?, con esta propuesta así muy tranqui, que se va a ir ligando con el resto de los temas. Linda Fredrickson, Juniper, el debut de esta chica, que es saxofonista, alto, también toca el barítono, el clarinete bajo, guitarra, piano, voz, sintetizadores, de tutti, Linda Fredrickson. Muy lindo, ¿eh? Vamos a ir después con lo que quedó de la semana pasada, el pianista argentino Leo Genovese con su debut en piano solo, Piano Torto, publicado el 30 de septiembre de este año. Le vamos a pegar también a un álbum recientemente publicado el 10 de septiembre de este año por el sello Sony Sound Records, del fallecido pianista estadounidense Frank Kimbrough. Ancestors es el álbum que ha sido publicado en forma póstuma, junto a Masa Kamaguchi en contrabajo y Kirk Nuffy en corneta, uno de los cornetistas estrella en los últimos años, Kirk Nuffy. Bueno, Frank Kimbrough, qué tono fantástico que tiene este hombre, murió inesperadamente el año pasado, en diciembre del año pasado. El chico de tapa, Enrique Peña, Intersticios, publicado por Airs and Ages Records el 5 de noviembre de este año, o sea, mañana, por disposición y por la colaboración de Yamila de la Fuente, que es la encargada de prensa del guitarrista, más de otros artistas. Ella, como anteriormente lo había hecho también, nos cedió gentilmente el audio y algo de prensa para que podamos difundir este disco fantástico, junto a Inti Sabeb en clarinete, bajo y soprano, y el contrabajista Juan Bayón, el trío de Enrique Peña, un guitarrista colombiano radicado en la ciudad de Buenos Aires desde hace algún tiempo. Una música realmente fantástica, ya la van a escuchar. Y después, ya hasta ahí, más o menos tranquilón, le mandamos con Nicholas Payton, Smoke Sessions. Es el disco que publicó el sello Smoke Sessions, recordemos, un club muy conocido en New York, donde habitualmente se graban muchas de las presentaciones. Nicholas Payton ha publicado y titulado este álbum así simplemente como Smoke Sessions, publicado por el sello y el sello del club, el 29 de octubre de este año, donde destaca la participación del eterno contrabajista Ron Carter. Muy lindo lo de Nicholas Payton también. Seguimos con Rodrigo Almonte. Rodrigo Almonte, un guitarrista peruano, una onda realmente fantástica. Vos fijate de qué lugares, ¿no? Porque estamos un poquito acostumbrados a escuchar músicos de la Gran Siete provenientes de lugares que uno pensaría, che, pero bueno, el jazz se puede escuchar y se puede tocar en cualquier parte del mundo, pero que salgan así con esta onda tan, tan talentosa. Distancia es el álbum que publicó Other Direct Records el 28 de octubre de este año, Rodrigo Almonte. Y vamos a cerrar con el grupo noruego o finlandés, ya ahí ya, viste, ya se me mezcló, un grupo de fusión, Apelsin, con Between Two Worlds, publicado por el sello Jazzland Records el 22 de octubre de este año, poquito de fusión, de la buena, para el cierre. Bueno, decíamos, ¿no? El cumple de nuestro conocido pianista Adrián Yáñez, junto a su última formación, Colegiales Trío, Madera, Cuero y Unas Campanas, publicado bajo el sello 20 Misas, propiedad de Yáñez, el 26 de abril del año 2019, la última producción discográfica del pianista, junto a Diana Arias en contrabajo y Facundo Guevara en percusión. La voz de Laura Yáñez, en el primer tema también, nos va a acompañar de cortinas en toda la programación del día de hoy. Bueno, hasta acá ya como con el Lola. Vamos ya con Linda Fredrickson, Juniper, We Jazz Records, 29 de octubre, año en curso 2021. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Linda Fredrickson, Juniper, Witches Records, publicó el 29 de octubre de este año. Escuchábamos el último corte, Clia. Linda Fredrickson, saxo alto, barítono, clarinete, bajo, guitarra, piano, voces, sintetizador, rítmico, Tuomo Patrala, Fender, Olaji Lujuwiori en batería, este es ya algo más conocido para nosotros, músico de sesión de muchos de los músicos nórdicos que hemos escuchado por aquí a lo largo de nuestro espacio. Mikael Sastamonen, contrabajo, efectos, Mina Koivisto, sintetizador, Matti Bay, piano, sueco el pianista, el resto una banda toda finlandesa. Toda música compuesta por la multitrumentista Linda Fredrickson, que ella por ahí en algún momento dice, bueno, haber compuesto absolutamente toda la música en un formato como de cantautor, estoy leyendo por ahí la data obtenida de su web, como este formato de cantautor, ¿no? Ella hizo, escribió absolutamente todas las composiciones tocando una vieja guitarra toda rota, llena de agujeros, que dice que quedó así después de un accidente, pero que así de toda destrozada como está, dice, hace que el sonido sea perfecto para este álbum y se pueda escuchar el instrumento en Pine Tree Song y Mi Canción Amada, dos temas en los que ella utiliza esta guitarra destartalada, pero además en la fase de composición compuso absolutamente toda la música con esta guitarra, casi como pensando en canciones no para ser grabadas o acompañadas por el resto de la formación, eso vino después, por eso que ella habla de como de un formato de cantautor, ¿no? Y tratando de darle este ánimo de tranquilidad y de introspección. Y ella cuenta acerca de esto, dice que a veces es difícil tocar de forma sencilla, pero he intentado seguir mi instinto sobre lo que necesitan las canciones. El estado de ánimo manda aquí. Cualquier solo de improvisación ocurre alrededor de eso en todo momento. Ya me voy a tomar un matecito. Se me atragantó la garganta. Bueno, muy, muy lindo, escuchamos este aire así muy, muy, muy cinemático, si se quiere, de Juniper, su álbum debut, por la multiinstrumentista, fundamentalmente saxofonista, Linda Fredrickson, una chica muy, muy jovencita, unos 30 años, no recuerdo muy bien, pero bueno, la onda, la joven onda, la sangre nueva, que viene empujando realmente fantástico, con un empuje y una creatividad realmente asombrosas. Ya vamos a escuchar algo más de la sangre joven que viene nutriendo el movimiento a lo largo de lo que resta de nuestro espacio. Si es que no hablo mucho, vamos a ver si podemos completar. Así que ahí se fue Linda Fredrickson. Mientras estamos escuchando de fondo a Adrián Yáñez, el hombre cumple años hoy, 4 de noviembre, año 1960. Aquí con su última formación, Colegial Estrío, Madera, Cuero y Unas Campanas, publicado bajo el sello propio, 20 misas, el 26 de abril del año 2019. Una etapa realmente lindísima, muy linda, con este aire tan folclórico, tan telúrico. Él ha abordado tantísimas veces lo tanguero, lo folclórico. Ha grabado, si se quiere, ¿no?, dada la cantidad de álbumes que ha desarrollado y colaboraciones con las cuales ha participado a lo largo de tantísimos años como músico. Si se quiere, ha grabado dentro del formato más conocido, jazzero, más clásico. Ha grabado poco, siempre en formato jazz, pero con ese aire telúrico, folclórico, tanguero, tan propio de los músicos que maman de lo local, ¿no? Alimentado por la hierba que crece en el lugar donde nacen. Muy bien, sigamos, prometí hablar poco. Leo Genovese. Piano Tuerto, Tweeting Records, 30 de septiembre de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Vamos al pianista argentino Leo Genovese, Piano Tuerto, el álbum, primer álbum en solo piano del consagrado pianista santafesino, publicado por Tweeting Records el 30 de septiembre de este año. Un solo piano, decíamos, bueno, una colección de composiciones originales, improvisaciones puras, obviamente, del pianista en la oportunidad de una gira por Chile. Ahí en ese ratito que uno nunca sabe, ¿no? Porque viste una historia muy, muy, muy conocida. En un ratito, en una de las tantas giras de descanso o entre presentación y presentación, los tipos no sé cómo hacen, se dan el tiempo puede que lo tengan. El tema está con la energía, la creatividad, las pilas, la mente abierta. Bueno, un montón de cosas que solamente los elegidos, ¿no?, pueden hacer. Bah, lo puede hacer cualquiera. El tema es qué resulta de todo ello. Y Leo Genovese, que tiene un talento realmente formidable, este muchacho que ha logrado posicionarse dentro del programa Yacir Internacional, de la mano de tantos años acompañando a Esperanza Spalding, también a Wayne Shorter, ha tocado con Jack Day Jr., ha tocado con Herbie Hancock, una pila de nombres legendarios dentro del movimiento, que le ha dado el vuelo necesario para posicionarse allá arriba en el estrellato yacero. Pero el hombre no se la cree y cada tanto vuelve a nuestro país, ha hecho giras con los referentes locales, ha grabado un último álbum hace muy poco, puesto en la casa hace muy poquitos días, que estamos ahí a ver si lo puedo conseguir, para poner en consideración de lo que el hombre hace aquí en el movimiento local, ¿no? Bueno, otra cosita, bueno, el sello de Tweeting Records, propiedad de Tweety González, músico, ingeniero y productor, con 35 años en la industria, estoy leyendo por aquí, con más de 160 álbumes producidos por el productor Tweety González, grabado en su sello, el Tweeting Records, este álbum, Piano Tuerto, que obviamente hace referencia, se me ocurre a mí, ¿no? Piano solo, tuerto por lo de Venado Tuerto. El hombre nació en la ciudad de Venado Tuerto en el año 79. Una historia muy particular y muy común a muchos músicos. Desde muy chiquitito se acercó al piano de su madre, un piano con una afinación muy particular, según él mismo recuerda. Así que ahí empezó a crear junto a su mamá, sentada seguramente en la otra punta del taburete, con el nene dirigiendo los primeros pasos de lo que luego surgiría como uno de los músicos más impresionantes, ¿no? que han surgido en los últimos años. Por su impronta tan prodigiosa y al mismo tiempo tan amplia, ¿no? El tipo hace de todo. Leo Genovese. Se lo debíamos, estaba ahí de la semana pasada dando vueltas. Este hombre que en la actualidad reside en la ciudad de Nueva York, que como decíamos cada tanto está por aquí. Estaba leyendo un poquito la data de y esto un poquitito saliendo y ya metiéndonos un poquitito en lo que comentábamos al comienzo, lo que arrancó hace muy poquitas horas el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, con la data de la grilla de espectáculos, que ya voy a leer algo, no todo, algo como para mencionar. Estaba leyendo por ahí que, bueno, músicos locales obviamente también, por ahí algunos que no, como por ejemplo lo que vamos a presentar después, lo de Ricky Peña, a no ser que forme parte de alguna de los combos como músico invitado, no figura este muchacho que en el día de mañana presenta su segundo álbum como líder de banda. va a estar disponible mañana. Bueno, lo vamos a escuchar inmediatamente después de Leo. Después de Kim Prof. Estaba mirando eso, ¿no? La data con respecto a la grilla de músicos. Bueno, músicos consagrados. Pero arranca muy, muy bien, muy, muy lindo, ¿no? Se me ocurre que haber sido un espectáculo realmente lindo. Hoy a las 18 horas hasta las 21:30. Seguramente se va a extender esta cosa de la noche de los anticuarios. Ahí arranca en la calle, en la Avenida San Juan, ahí donde nace la calle, que no recuerdo el nombre, pero donde nace la feria callejera, la feria urbana, ahí en San Telmo. Con música callejera, con los Hot Shooters, la Swing City, Desmadre Orquesta y muchos otros músicos invitados. Seguramente haciendo una caravana de músicos, ¿no? Por las calles. Espectacularmente lindísimo, ¿no? Después, bueno, presentaciones ahí en algunos locales, en algunos lugares de San Telmo, que se han incorporado a los ya típicos lugares que el festival acoge como escenario. Para el día de mañana, Ricardo Cavalli en una clínica, septeto jazz tradicional en Plaza Colombia, ¿qué más? Ludmila Fernández Trío, Magalí Fernández Quinteto, Ingrid Fenniker Grupo, otra vez, bueno, Cavalli Romero Jazz Duo, todo eso más o menos así medio a la pasadita rápida para el día de mañana. Bueno, ya vamos a ir comentando algunas cositas más. Como parte de la presentación internacional, estaba viendo por aquí que se presentan el grupo brasileño Amaro Freitas y el grupo coreano Lee Han Air Trio en vía streaming. Así que se me ocurre que los músicos no están aquí en Buenos Aires. Van a dar shows gratuitos vía streaming. El grupo brasileño Amaro Freitas y el grupo coreano, el trío coreano Lee Han Air Trio. Bueno, y algunos músicos más de los ya conocidos dentro de del panorama jazzero nacional. Sigamos ahora, porque ahí fue Leo Genovese, y vamos a ir con Frank Kimbrough, Ancestors, publicado por Sony Side Records el 10 de septiembre de este año. El grupo liderado por el pianista fallecido en diciembre del año pasado de un ataque cardíaco, Frank Kimbrough, junto a Masa Kamaguchi en contrabajo y Kirk Nuffy en corneta. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos de cortinas al pianista argentino Adrián Yáñez, que en el día de hoy cumple 61 años, junto a su última formación, Colegial Estribo, Madera, Cuero y Unas Campanas, publicado por el sello 20 Misas el 26 de abril del año 2019, junto a Diana Arias en contrabajo y Facundo Guevara, percusión, todas composiciones del pianista. Muy lindo. Lo que escuchábamos recién también es otro fantástico pianista, muy lamentablemente fallecido en diciembre del año pasado, 2020. Fue una sorpresa enorme, triste sorpresa obviamente, enorme para dentro del movimiento, para el mundo de la música en general, porque un músico cuya desaparición fue lamentada por el amplio espectro del abanico musical, no solamente es acero. Siempre esta cosa que mencionamos, ¿no? Esta mezcla fascinante entre las músicas del mundo, fundamentalmente la música clásica y el jazz, el cual en las manos de Frank Imbrough tomaba un vuelo superlativo, un lenguaje musical que nacía de su alma, de su corazón, de lo más profundo de su alma, que al parecer así de grande era, ¿no? No solamente por la música, por su expresión musical, que de alguna manera podía permitirnos a nosotros sondear la profundidad de su alma, de su sensibilidad, sino también grande el alma y grandes abrazos con los cuales él acogía absolutamente a todo el mundo dentro del movimiento, una persona sumamente querida, muy respetada dentro de lo musical, pero mucho más querida como persona. De ahí el enorme agujero que quedó su desaparición, tras su desaparición. Y tal es así que el sello Newbel Records publicó hace muy poquito, incluso en otro espacio hemos pasado algo, porque te imaginas que es 61 composiciones, trae una caja muy lujosa de este sello exclusivo, sello el Newbel Records, con 61 composiciones de el pianista en un álbum titulado Kimbrough, donde, bueno, lo más graneado del mundo de jazz internacional rindió homenaje absolutamente en forma desinteresada. Hablamos de pianistas como Fred Hirsch, Ellen Mahler, hablo de algunos, ¿no? Algunos, así medio a la pasadita, Craig Terborn. Tengo un disquito de nuevo de Craig Terborn, se lo prometo para la semana que viene. Gary Versace, Elio Villafranca, Glenn Zaleski, Ben Allison al contrabajo, Jay Anderson, con el cual Kimbrough tocó durante mucho tiempo, Alexis Cuadrado, Des Ron Douglas, Michael Formanek, Kim Rufus Reid, el guitarrista Steve Cárdenas, Ben Monder, los bateristas Billy Drummond, Jeff Crossberg, Tim Horner, Douglas Mariner, David Truth, Clarence Penn, Tony Moreno, bueno, cantidad, Steve Wilson, saxo, Michael Blake, Joe Lovano, Denny McCallin, saxo tenor, Noah Pringer, bueno, cantidad de grandes músicos, que rinden un homenaje a este hombre que llegó a decir en el año 2019: creo que es mi responsabilidad transmitir toda la información que he aprendido de estos grandes músicos. Esta música no se enseña en libros, se enseña de persona a persona. Y trato de revelar todo eso. Así de grande era su corazón, tanto como su talento musical, que de alguna manera también queda reflejado en este, ambas cosas, ¿no? Talento y corazón. Porque esta reunión, particular reunión de un trío sin batería, donde la batería fue reemplazada por el cornetista Kirk Naffy, Esta reunión surge de un encuentro, podríamos decir, casi casual, ¿no? Cuando el baterista Matt Wilson los reúne como para empezar a hacer algunas cositas. Rápidamente se estableció una conexión entre ambos. Empezaron a tocar, a girar junto a Wilson, Allison y Jay Anderson. Inmediatamente la cosa no solamente surgió esta reunión y juntarse y relacionarse solamente al momento de tocar en los clubes, en los escenarios, sino que pasó a ser algo más familiar. Kirnaffy comenzó a frecuentar mucho más la casa de Frank Kimbrough. Fue así que en algún momento le propuso tocar algo, algunas cositas que él había escrito. Y fue tal, la conexión que ya venía desarrollándose entre ambos músicos, que él decidió regalarle al resto de la banda, conformada o completada por Masa Kamaguchi, el contrabajista que, según él, era la pieza perfecta, ¿no?, para la música que él había compuesto para este trío. Él había decidido regalarle algunos temas. Mira, son tuyos, no pienso cobrarte ninguna regalía, haz lo que quieras con ellos. A este nivel de conexión y de amabilidad surgieron las cosas. Se grabaron ahí en la casa de Kimbrough, y fue así que durante mucho tiempo estuvieron ahí las cintas dando vueltas, porque bueno, obviamente había que ajustarlas un poquito, editarlas, etcétera, etcétera. Y de repente la tragedia, él fallece en diciembre del año pasado. ¿Y qué hacemos con esta grabación? Bueno, la pareja de Kimbrough, de apellido Profetis, Laura creo que era, no recuerdo muy bien su nombre, decidió juntarse con el cornetista, con Kirnaffy. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, obviamente que hay que publicarlo, y publicarlo sin hacerle demasiados toqueteos, porque era muy propio de él grabar las cosas así como surgieran, ¿no? De hecho, para la grabación de este álbum reunió a sus músicos al estilo Mice, ¿no? Les dejó las partituras apenas unos segundos antes de comenzar. Toquemos primeras tomas sin ensayar, sin nada. Y fue así que, respetando ese espíritu de espontaneidad y de talento musical, ¿no?, y de ángel musical, fue así que ambos decidieron mantener ese espíritu, no tocar absolutamente nada y publicar el álbum fundamentalmente con aquellas primeras tomas. Así surge Ancestros, publicado por Sony Side Records el 10 de septiembre de este año. Bueno, lindísimo, ¿eh? Fantástico. Sigamos, Enrique Peña. El chico de tapa, Enrique Peña, Intersticios, publicado por Airs and Edges Records el 5 de noviembre, mañanita. Está aquí como una novedad. Este disco que mañana, apenas dentro de poquitas horas, ya va a estar disponible para su escucha y descargas en las principales plataformas de streaming a partir del día de mañana. Enrique Peña, Intersticios. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, escuchamos a Enrique Peña, Intersticios, un álbum que va a estar disponible a partir de mañana, 5 de noviembre, en las plataformas más populares de streaming, publicado por el sello Ears and Age Records. También una particular formación, en donde el guitarrista declina de incorporar una batería, en este caso el fantástico sonido, ¿no?, del clarinete bajo y soprano de Inti Sabeb, con el contrabajo también de Juan Bayón. Todos temas compuestos por Peña, este músico y guitarrista colombiano, radicado en nuestro país desde hace algunos años. Vivió en Colombia, donde obviamente estudió música, guitarra, y se empapó absolutamente de todos los ritmos locales, ritmos folclóricos, hasta que, obviamente, como siempre sucede con los músicos de jazz, en este caso no tengo la información, pero por qué no haber escuchado a los popes, ¿no?, del movimiento jazzero. Se me ocurre, como ha pasado tantísimas veces, ¿no? Escucha más, dicen por ahí, bueno, sácate. Me voy a dedicar a la improvisación, al jazz, como una de las formas de poder ampliar el espectro musical, muchas veces, pero muchas veces acotado, ¿no? Si nos restringimos absolutamente a un movimiento en particular, como el folclore local, o el rock, el blues, suponiendo, ¿no? El jazz tiene esa cosa de poder abrir las puertas absolutamente a cualquier movimiento que ande dando vuelta por ahí, y esa cosa estimula muchísimo, ¿no?, el ánimo, el entusiasmo y la creatividad de los músicos que se vuelcan al jazz como una forma de ampliar su espectro musical. Y no solamente eso, sino que el hombre decidió que no había mejor lugar que la ciudad de Buenos Aires para empaparse, ¿no?, del movimiento jazzero e ir tras esa cosa tan buscada por él, ¿no? Crecer como músico, crecer como instrumentista, crecer como compositor. Y de hecho, en este su segundo álbum apenas, podemos escucharlo con una madurez realmente sorprendente, ¿no? Una madurez realmente sorprendente, la música de Enrique Peña. Realmente me impactó muchísimo. Bueno, sus compañeros de trío hacen lo propio, ¿no? Y la elección, para mi gusto, ¿no?, siempre hablamos del gusto individual de cada uno, no necesariamente tienen que ser de ustedes, pero la elección del clarinete bajo en algunos de los temas, y en otros el soprano, de la mano de Inti Sabeb, fue realmente un acierto fantástico, ¿eh? Bárbaro, muy linda tapa también, publicada ahí en nuestro perfil de Face, mientras van sonando los temas. Hablábamos de sus inicios como, obviamente, músico que toca lo que anda sonando por ahí cerquita de él, que es todo lo folclórico. Y él, rinde homenaje a aquellas primeras armas dentro de la música con el segundo corte del disco, Aguañeñado. ¿Qué es esto? Una versión libre de un clásico, un tema muy popular, folclórico del sur de Colombia, del sur andino de Colombia, llamado La Guaneña. Y él explica, se trata de uno de los primeros temas que compuse pensando en este formato de trío, siguiendo un poco la línea de mi disco anterior. Me gusta la idea de trabajar con ritmos folclóricos, pero desde una perspectiva totalmente distinta, dice el músico Enrique Peña en este segundo álbum publicado. El anterior fue Crónica de un Recuerdo, en el año 2019, un álbum que atrajo la atención de todo el espectro jazzero local, obviamente también de su país y toda la Latinoamérica, ¿no? Enrique Peña, fantástico, ¿eh? Lindísimo. Este álbum va a estar disponible, como decíamos, en la a través de la distribución provista por Badcamp a partir de mañana 5 de septiembre, y su presentación en vivo será en el Bar de Fondo, allí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, Julián Álvarez al 1200, el viernes 17 de diciembre a las 21 horas, presentación en vivo oficial, presentación oficial y en vivo del álbum Intersticio, segundo álbum del gran guitarrista colombiano radicado en nuestro país, Enrique Peña. Un agradecimiento enorme también a su secretaria, jefa de prensa, Yamila de la Fuente, que nos acercó desinteresadamente el álbum para su descarga, poder escucharlo, y además la data de, correspondiente a Enrique Peña. Lo que no tiene Enrique es una web personal. Bueno, el hombre recién arranca en esto, seguramente prontamente podemos disponer de más data, más fotos, proyectos a futuro de este gran guitarrista, Enrique Peña. Muy bien, ¿cómo andamos de la hora? Mamita querida, ahí fue Enrique Peña, Nicolás Payton. Después le voy a comentar acerca de otra cosita que nos acercó Yamila, que de presentación para dentro de unos días, por eso no lo programé para hoy. No nos vamos a adelantar cuando el disco todavía no está ni siquiera publicado. Nicolás Payton, Smoke Sessions, publicado por el sello Smoke Sessions el 29 de octubre de este año. Bien, Nicholas Payton y Smoke Sessions, publicado por el sello del mismo nombre el 29 de octubre de este año. Nicholas Payton, trompeta; Fender, piano; Ron Carter, contrabajo; Karin Rigin, batería, con músico invitado el saxofonista tenor George Coleman. ¿Qué es lo que dice? Bueno, hace un momentito hablábamos, ¿no? La inspiración, fantaseábamos un poquito así con respecto a las motivaciones de Enrique Peña, ¿no? ¿Habrá escuchado a Miles? Y ahí fue como decidió volcarse al jazz. Bueno, tantísimos músicos sí, ¿no? Fundamentalmente, en el particular caso de Nicholas Payton, sucedió eso cuando ya por el año 66, un Nicholas Payton muy jovencito se babeaba, ¿no?, escuchando For and More de Miles, grabado en directo en el Philharmonic Hall del Lincoln Center. Y bueno, y eso le marcó la cancha, ¿no? Pasó a formar parte de un hito, un modelo, un ejemplo, un modelo a seguir de lo que debería ser la música. Y fue así que a lo largo de los años él ha intentado, siempre con un enfoque muy contemporáneo, porque esta mirada como la música de Kingfrog, ¿no? Ancestros, mirando a sus mayores, como la mayoría de los músicos mira a sus mayores, pero con una mirada contemporánea, una mirada con todo el respeto hacia los mayores, pero con una mirada contemporánea. Tal es así que hay mucho de Miles, hay mucho de Carter, hay mucho de George Coleman en esta grabación, pero con esa mirada tan particular y muy contemporánea, ¿no? Propia de un hombre joven como Nicholas Payton. Y él intentó o quiso revivar, ¿no?, o revivir aquella experiencia con For and More, invitando a dos músicos que participaron en aquella grabación, como los legendarios Ron Carter y George Coleman, el saxofonista tenor, que aquí obviamente se luce, ¿no?, en este Big George, el Gran George, un tema compuesto por Payton en homenaje al gran saxofonista George Coleman. Con respecto a esto, él dice: siento que George no recibió todo el crédito que merecía por formar parte de las experimentaciones de Miles en cuanto a cambios alternativos y progresiones de acordes. Por eso las canciones del álbum con George tienden a ser básicamente bumps de cuatro compases. Esos cambios de cuatro compases y los que harían con ellos fueron tan influyentes en el cambio de panorama de cómo los músicos tocan los cambios de acorde. Para mí era importante traer en esas cosas que hacían en los años 60. Que George estuviera aquí fue como la guinda del pastel, ¿no? Y bueno, obviamente también tiene palabras sumamente elogiosas para una de las leyendas de todas las épocas, Ron Carter. Él dice que después de la escucha de aquel álbum, dice: desde entonces Ron Carter ha sido un ídolo y uno de mis músicos favoritos. Desde que dirijo bandas he elegido a los bajistas según la métrica de cuánto Ron Carter tienen en su forma de tocar. Cuando he buscado pianistas para mi banda, lo hago a lo largo de los años, lo hago a menudo basándome en la cantidad de Herbie, por Herbie Hancock, que tienen en su sonido. Así que este álbum es realmente un sueño hecho realidad para mí. De hecho, él se escucha un piano por ahí que lo toca él, intentando recrear la métrica Herbie, ¿no?, como él dice. Bueno, fantástico, muy lindo. Nicholas Payton Smoke Sessions, publicado por el sello del mismo nombre el 29 de octubre de este año. Lindísimo, ¿eh? Una típica tapa de la publicación del sello Smoke Sessions. Bien, ahí fue. ¿Cómo andamos de tiempo? ¡Ah, la pelotita! El turno ahora de el guitarrista peruano Rodrigo Almonte, con Distancia, publicado por el sello Otra del Records el 28 de octubre de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. ¿Hasta dónde hay que llegar para experimentar la música más íntimamente? Pregunta el guitarrista. ¿En qué dirección hay que embarcarse en un viaje musical? No puedo pensar en una respuesta directa y universal a estas preguntas, pero sé que la música hermosa y atractiva provee de una plétora de experiencias, un diario creativo nutrido por diferentes culturas, momentos en el tiempo, lugares en este mundo. Cada pieza musical de Distancia, el álbum que escuchamos recién, es una representación honesta de un peregrinaje de diferentes distancias que tenéis que recorrer, musical y geográficamente hablando, para encontrar inspiración y crear una representación de mí mismo y de mis experiencias como nómade musical. Cada imagen de Distancia es también una búsqueda de la belleza y la singularidad en la naturaleza. Me inspiré en el proyecto Walking the Land del fotógrafo Kel Portman, para el que decidió recorrer una distancia determinada en diferentes direcciones partiendo del mismo lugar con el fin de captar la compleja variedad y belleza que ofrece este mundo y celebrar esta variedad creando obras maestras artísticas que solo son posibles gracias al sincretismo visual creado por las influencias de diferentes entornos. Relaciono este proceso de sincretismo artístico con mi viaje musical, diferentes distancias recorridas, diferentes direcciones tomadas, diferentes culturas que me nutrieron mi forma de componer e improvisar. Desde la música clásica hasta el jazz contemporáneo, pasando por la música tradicional peruana y brasileña. Todas estas influencias, junto con el camino visual único que cada miembro de la banda ha recorrido y proyectado en la interpretación y la improvisación grabada en este disco, representan una mirada en el viaje musical que ojalá inspire a otros a embarcarse en su propia aventura. Distancia, bueno, y él en los 8 cortes que componen este álbum, escuchamos el cuarto, Shorter Steps, acompañado por la distancia, ¿no? La distancia que él imaginariamente ha tenido que recorrer para encontrarse con esta fuente de inspiración, 10.000 kilómetros. Por el título del tema se me ocurre Tras los pasos, ¿no?, de Wayne Shorter. ¿Por qué los 10.000 kilómetros si el hombre es peruano? No hay 10.000 kilómetros a Nueva York, suponiendo que él viva ahí y suponiendo que estemos hablando de Wayne Shorter, ¿no? Porque el hombre está radicado en Dublín, Irlanda, desde hace ya algunos años, lugar donde cayó por ahí, tras una beca obtenida para estudiar. También otra beca lo llevó a los Estados Unidos para estudiar con grandes guitarristas de la escena actual. Se graduó con honores en la escuela, allí en la universidad, allí en Nueva York, tras haber estudiado con grandes músicos como Les Land, Jonathan Silverstein, Victor Gould, Tommy Hafferty, Lupa Santiago, entre otros, ¿no? Su primer álbum como líder, Distancia, su álbum debut, donde participan Daniel Suárez en saxo tenor, Lorenzo Vitolo piano, Rafael Abdala contrabajo, Rafael Pistolis y batería, Rogerio Boccato percusión en 4 de los temas y el saxofonista estadounidense invitado Michael Moore en 2 temas y en el cuarto, obviamente, en este que acabamos de escuchar, Shorter Steps. Distancia publicó otra del Records el 28 de octubre de este año. Mamita, estoy apurado porque estoy medio pasadito. Nos vamos a ir, me falta publicar la tapita, ahí fue. Nos vamos a ir con el grupo noruego Aberzin Between Two Worlds, publicado por Jazzland Records el 22 de octubre de este año. Padre e hija, tecladista ella, Marte Iverson Aberzin, el guitarrista John Aberzin, papá, junto a Joe Berger-Mir, en contrabajo Ron Arnesen, percusión, y Axel Skaltad en batería. Mamita querida, con el noruego. Nos vamos a ir. Había dicho yo levantar un poquito el ritmo. Bueno, con esto sí levantamos. Juan Carlos Preus, con la presentación de la publicación de la programación del día de hoy. Javito Melón Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.